Mundofonías. Mundofonías. Hola, aquí estamos en Mundofonías, una edición más repasando los Fabis de 2019. Estos discos que más nos han encantado y que repasamos ahora en estas dos ediciones, en la anterior y en esta, y que, como ya sabéis, pues es sin un orden concreto, simplemente según nos va dando, no es que sea del 1 al 15 o del 1 a lo que sea, no. Simplemente son los que más nos han gustado de todos y abríamos este Mundofonías con el Fabi que se va a Grecia, al Rodopi Ensemble, por su disco Traki Trace, The Path of Dionysos, el sendero de Dioniso, ese dios griego que era el dios de la diversión, el dios del vino, el dios de la música. Y Trace es Tracia, una región en el norte de Grecia que está además compartida con Bulgaria y con Turquía, y ahí están los montes Rodopi, que son los que dan nombre a este disco. Rodopi Ensemble, pues ya sabéis, se llevan un Fabi que va hasta allí, hasta Grecia. ¡Bien! Pues aquí estamos en Mundofonías, el programa que hacemos a la Celi Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para todo el universo con estas maravillosas músicas, en este caso con la segunda parte de nuestra ceremonia virtual de entrega de los Fabis, los premios a los mejores discos del 2019 según nuestro reputado criterio. Así que vamos a proseguir con más música maravillosa que se nos ha aparecido por el camino durante este último año, durante este año todavía del 2019. En este caso, nos vamos con una producción que nos trae ecos sonoros húngaros. Si bien la tierra de residencia de estos artistas administrativamente está en Rumanía, donde hay también una importante población de cultura húngara, sobre todo en tierras de Transilvania. Aquí tenemos este estupendo disco de música popular húngara que nos traen Vasi Levente y Brencsán Anita, que son merecedores de otro de los Fabis del 2019 de Mundofonías. ¡Bien! ¡Viva, bien, viva, ¡ole, viva! ¡Ole, ole, ole vosotros! Mikor idegen földre mész, arra kérlek vissza, ne nézz. Szüvednek ne legyen nehéz, hogy te ide földre mész. Gyere ki Oroszországból, megtalálsz egy lagerházból. Gyere ki Oroszországból, megtalálsz egy lagerházból. Ez a vonat megy kifelé, megy ki Oroszország felé. Viszi, viszi szegényeket, szegény csangó legényeket. Viszi, viszi szegényeket, mind a szél a Thank you. Pues escuchamos a estos artistas que nos traen esos ecos de música húngara, aunque como decíamos, ellos vienen desde Kostelek, que es como se denomina en su idioma húngaro la localidad, que en realidad, administrativamente, habría que decir más bien, está en Rumanía, está en Transilvania. El disco tiene un complicado título en húngaro, algo así como Gimes Volgi Nebzene Kostelekról, que vendría a ser algo así como música popular de Kostelek en el Valle de Gimes. Así traducido parece más sencillo, ¿no? Pues eso es. Eran Vrenchan, Anita y Vasi Levente, o viceversa, quienes firmaban este disco, como decimos, otro de los acreedores de esos Fabis de Mundofonías que entregamos a nuestros discos favoritos de todo el año 2019. ¿Y cuál será el siguiente Fabi? ¿A dónde irá? ¿Dónde viajará? ¿A quién se lo entregaremos? Pues el siguiente Fabi se va hasta Noruega. Va a llegar a un artista que además tuvimos la suerte de ver este verano en directo, actuando él solo, y nos encantó su autenticidad y su sencillez cautivadora. Hablamos de Jo Einar Jansen y su disco Naken tiene un Fabi de este año. ¡Bien! ¡Viva, viva! Vamos a oír la pieza Johanna Balt, repetimos. Él es Jo Einar Jansen, Fabi de 2019 con Naken. Thank you. ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Seguimos en Mundofonía, seguimos con este segundo programa, segunda parte de nuestra entrega virtual de los Fabis, ceremonia de entrega de esas estatuillas míticas, que en realidad no existe, pero bueno, nosotros hacemos estos programas en homenaje a los discos favoritos de cada año. Ya lo llevamos haciendo unos cuantos añitos, los podéis ver en nuestra página web mundofonías.com y repasar quiénes han sido los artistas elegidos y los discos favoritos de otros años, pero en este caso estamos con los del 2019 y nos hemos ido de nuevo con evocaciones musicales que nos trasladan al Mediterráneo Oriental, pero con un artista que viene no solo del Mediterráneo occidental, sino de más allá, del Atlántico, de Galicia, como es Xurxo Fernández. Él es el impulsor de este proyecto que recibe el nombre del personaje en el que se encarna. Jaco el Musicante, un personaje de las tabernas y los bares, de los Café Amán, del finales del Imperio Otomano, pues en las ciudades cosmopolitas de aquel entonces, Estambul, Esmirna, Salónica, Atenas, lo que hoy en día es Grecia, Turquía, también otros países de los Balcanes, donde se oía cantar en numerosas lenguas y entre ellas el judeo español, la lengua que evoluciona a partir de lo que hablaban los judíos expulsados de tierras ibéricas allá por finales del siglo XV. Y esos Café Amán también eran un poco el antecedente de fenómenos musicales que se desarrollaron después, una vez que ya cayó el Imperio Otomano. Se constituyeron estados como Turquía y Grecia, y también la política nacionalista de esos estados hizo que se expulsara a la población que era supuestamente de otro origen. Por ejemplo, muchos turcos fueron expulsados a la actual Turquía, muchos griegos a la actual Grecia desde los otros territorios. Así es como nació la música, por ejemplo, del rebético, con muchos de aquellos exiliados y refugiados desde las tierras que en ese momento ya se proclamaron como turcas y que tuvieron que trasladarse, que huir a Grecia. Y una de las grandes heroínas del rebético era Rosa Askenazi, una artista nacida en Estambul, de cultura griega y también de cultura sefardí, es decir, emparentada con los judíos que entroncan con todos aquellos que fueron expulsados de tierras ibéricas, como decimos anteriormente. ¿A dónde quiero llegar con toda esta charla? Bueno, pues a que la canción que hemos escuchado pues es muy curiosa, porque esta canción la cantó Rosa Askenazi en griego y la grabó en ese idioma, pero la hemos escuchado en judeo-español y la traducción es obra precisamente de Xurxo Fernández, el artífice de este proyecto Jaco el Musicante, que ha recreado pues la letra en este idioma, con lo cual nos demuestra también el dominio de esas lides lingüísticas. El disco de Jaco el Musicante se llama Ven al Luna Park, y además es un libro disco con abundantísima documentación muy interesante, y además es otro de los Fabis del 2019. ¡Viva Jaco! Pues el siguiente Fabi se va para Francia, aunque es para un grupo que se inspira en músicas armenias, turcas, griegas, persas y también en sonidos urbanos. Estamos hablando de Collectif Met Bazar. Thank you. Seguimos en Mundofonía repasando los Fabis de 2019. ¡Bien! Oíamos la pieza Sevgi Mengisi del colectivo Met Bazar, como decíamos, un grupo afincado en Francia con componentes de diversos orígenes y que, pues sí, se lleva en uno de los Fabis de 2019. ¡Olé! ¡Enhorabuena! Aquí les escuchábamos con esta pieza de Aires Turcos, Sevgi Mengisi. Y seguimos repasando discos favoritos del año 2019. En este caso nos vamos con una de las recopilaciones. Hasta ahora no habíamos oído ningún recopilatorio de los galardonados. En este caso va a haber dos. Y el siguiente disco consta de grabaciones históricas realizadas en los años 60 y 70 por Martin Koenig, un etnomusicólogo que viajó repetidas veces a Bulgaria buscando la esencia sonora de un mundo en desaparición. Así casi se titula el disco. Bueno, el título realmente es Sound Portraits from Bulgaria, retratos sonoros desde Bulgaria, Sounds from a Vanishing World, sonidos de un mundo que se desvanece. Y allí, por ejemplo, en 1979 grabó piezas como la que vamos a escuchar, una danza de Dobruja, Dobrujansko Horo, como se llamaría en búlgaro, donde escuchamos el violín Kopanka, que en otras partes del país se llama Gadulka. Y solamente eso, en cuanto a instrumentos, pero también se oye, y es muy interesante ver también esos ambientes en este disco, por eso también nos encanta, pues todo el entorno, los bailadores, hombres y mujeres en este caso, pues con sus cantos, sus expresiones, sus zapateados. Esto está grabado, como digo, en la localidad de Kalipetrovo, en 1979, y forma parte de otro de los discos que se lleva un Fabi, uno de los favoritos del año 2019 de Mundofonías. ¡Bien! ¡Bien! Desde Bulgaria. Thank you.

Seguimos en Mundofonías y hemos escuchado una pieza más de ese disco Sound Portraits from Bulgaria, retratos sonoros desde Bulgaria. Si escuchamos esa pieza que procede de la parte noroeste del país, al principio con ese sonido de la copanca o gadulka, nos hemos quedado después con el sonido de la zurna, de las zurnas de artistas que proceden de otra región de esas tierras. Precisamente, pues casi al otro extremo del país, del noreste, hemos ido al sudoeste. Y es otro de los temas, otra de las piezas de ese disco doble con abundantísima información titulado Sound Portraits from Bulgaria. Retratos sonoros desde Bulgaria, grabaciones históricas de los años 70 y 80, absolutamente recomendable. Y otro de los Fabis de Mundofonías del 2019. Y el siguiente Fabi se va hasta República Dominicana y llega hasta las manos de Xiomara Fortuna con su disco en el que hace un homenaje al folclore de su país, el disco Son Verdad. Palo, palo, palo, palo bonito, palo, a palo bonito, palo, palo, palo, palo, palo bonito, palo, a palo bonito, palo, ay, palo, palo, palo, palo bonito, palo, a palo bonito, palo, palo, palo, palo, palo bonito, palo, a palo bonito, palo, palo, palo, palo, palo bonito, palo, a palo bonito, palo, palo, palo, palo, palo bonito, palo, palo bonito, palo, Tengo a San Antonio puesto de cabeza, si no me da novio, nadie lo endereza. Ay, tengo a San Antonio puesto de cabeza, si no me da novio, nadie lo endereza. Ay, palo, palo, palo, palo bonito, palo, palo bonito, palo, palo, palo, palo, palo bonito. Gracias, compañera mía, tú para tu casa, yo para la mía. Ay, virgen de esta gracia, compañera mía, tú para tu casa, yo para la mía. Ay, palo, palo, palo, palo bonito, palo, palo bonito, palo, palo, palo, palo, palo bonito, palo, palo bonito, palo, palo bonito, palo, palo bonito, palo. Palo bonito, palo, palo bonito, palo, palo bonito, palo, palo bonito, palo, palo, palo, palo, palo bonito, palo, palo bonito, palo, Antonio bendito, te vengo a rogar que me busque un novio que me quiero casar. Enero, febrero, marzo, abril y mayo son los 5 meses primero del año. Ay, palo, palo, palo, palo bonito, palo, palo bonito, palo, Ay, palo, palo, palo, palo bonito, palo, palo bonito, palo, palo, palo, palo, palo bonito, palo, palo bonito, palo, palo bonito, palo, palo bonito, palo, palo bonito, palo, palo bonito, palo, palo bonito, palo. Pues Xiomara Fortuna se ha llevado un Fabi en este 2019, la veíamos con esta pieza, Palo Bonito, dentro de ese disco galardonado llamado Son Verdad. ¡Bien! ¡Bien! ¡Viva! Bravo, ¡enhorabuena! Bien, pues vamos a continuar. Ya nos queda repasar un último disco que va a recibir este galardón de los Fabis del año 2019, esos discos favoritos. Decíamos que la recopilación de Bulgaria no era la única. Había otra más y es la que vamos a escuchar a continuación. Seguimos por América Latina y seguimos por Brasil, en este caso, con un disco que nos ha gustado mucho por la cantidad de músicas también populares con gran entidad y personalidad que nos trasladan a diversos ambientes sonoros en Brasil, muy especialmente en el nordeste del país. Es el recopilatorio del disco Mundo Melhor, Mundo Mejor, qué mejor que acabar con un disco que se llama así, o con un sello discográfico que se llama así, que es lo que esperamos que ocurra en el año 2020, que todo sea mucho mejor. Y vamos a escuchar una de las piezas de este Mundo Melhor, volumen 1, con el Maracatu Rural Cruzeiro do Forte de Recife. ¿Cuál es? andar chegou meu chapéu de couro, pra samba com as baianas de dois de ouro. Com a lenda chegou meu chapéu de couro, pra samba com as baianas de dois de ouro. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Pues hemos escuchado una pieza de ese recopilatorio Mundo Mellor volumen 1, recopilatorio de ese mismo sello Mundo Mellor, que es otro de los discos que reciben un Fabi en este año 2019. Así que les damos la enhorabuena. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ole! ¡Ole! Así que con ellos terminamos el repaso en esta ceremonia virtual de entrega de los Fabis de los favoritos del 2019 en Mundofonías. En nuestra web tenéis la lista completa, mundofonías.com. También nos podéis contactar a través del correo electrónico radio@mundofonias.com, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en esas redes sociales. Y, por supuesto, seguirnos a través de vuestra emisora favorita, que es una de las 46 que retransmiten este programa que hacemos desde Madrid, Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez. Y por las que seguiremos llegando hasta vuestros oídos en el 2020, que está a punto de llegar. Nos vamos a ir con otra pieza de este mismo disco, Mundo Mellor, volumen 1, también música popular de Brasil, en este caso con Batucaje. La reinterpretación de esas sonoridades que hace un grupo de músicos urbanos. Hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Thank you. cunha.